8:15 de la mañana, continuamos en el aire de La Mosquitera. Y bueno, vamos a entrar en un tema que hemos venido tratando en esta semana, que no se ha tocado en los medios y que se ha silenciado gravemente, porque es un momento histórico que se está viviendo, que es esta toma del Ministerio del Interior, toma pacífica, esperando respuestas concretas, y no solamente respuestas, sino posibilidad de que esas respuestas no sean aplicadas, ¿no? Es por eso que estamos en comunicación con Moira Millán, Huaychafe, del pueblo mapuche, a quien le damos los buenos días. Moira, ¿qué tal? Mari, ¿cómo es Fachando? Buenos días. Sí, primera corrección, sí. Es ocupación pacífica. Ocupación, porque muy bien. Tienen características jurídicas distintas. Una está penalizada, la otra es parte, digamos, del derecho al reclamo. Muy bien. Entonces, hecha esa corrección, si nos pudieras contar bien qué es lo que está, cómo ha seguido este día. Habían tenido algunos diálogos, sí. pero bueno, esperaban mejores respuestas. ¿Cómo viene la mano? Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Justicia, hemos tenido reuniones también con la Procuraduría de la Defensoría Federal de la Nación, y hemos tenido también reuniones el día de ayer con el Instituto de la Mujer. Los niveles de denuncia eran gravísimos, algunos encontraron en cauce inmediatamente. El caso que más, perdón, son muchos días de estar acá y estoy un poco engripada. El caso que más nos afectaba era el caso Marcelino Lailer, que es un joven desaparecido desde hace 4 años, que su madre lo acompaña al hospital, ahí los médicos deciden internarlo y cuando va a buscarlo, él está desaparecido. Y ella no es hispanohablante, habla son su idioma, y entonces empieza a reclamar por su hijo, pero ninguna, no hay respuesta ni del hospital, ni la justicia, ni nadie. Y recién ahora que hemos logrado hacer esta acción de protesta, ella consigue que la justicia tome cartas en el asunto y haya un compromiso de que lo verá posible. Nosotros le dimos un plazo, y aquí a una semana tenemos que saber qué pasó con Marcelino Lailer. Y sigue sin haber ningún tipo de respuesta al respecto, ¿no? No, en el día de ayer nos están informando todas las medidas que están tomando, y entonces empezaban a abrir un proceso indagatorio con la dirección del hospital. Bueno, todo lo que no se hizo en 4 años empezó en el día de ayer a hacerse. Uh-huh. También el otro tema era justicia para Ismael Ramírez, un niño con de 14 años fusilado por la policía. Y también o algo que es una aberración realmente, lo que se conoce como chineo, es decir, durante siglos en este país, desde la conformación de este país, probablemente antes también, se acostumbra desde el criollaje burgués elegir niñas indígenas que van entre los 8 a 10 años para violarlas. Estos sujetos lo viven como si fuese un ritual iniciático, pero que es una pesadilla absoluta para las niñas. Entonces hemos decidido decir basta a esta barbaridad que pasa y que se ha ido naturalizando, sobre todo en las provincias de Salta, Formosa, Chaco, que está en la narrativa de la gente como algo que sucede, pero que no genera el compromiso en los adultos para el resguardo de esas niñas. Tal vez lo que disparó este nivel de enojo de parte nuestra, que por supuesto viene acumulado de siglos, es que recientemente entraron dos sujetos de estos armados a la escuela, y en el baño de la escuela agarraron a 3 niñas de 10 añitos para violarlas ante la mirada completamente obsecuente de la directora. Si la directora no hizo la denuncia, los padres de las nenas y las mamás fueron a denunciar a la comisaría y no le querían tomar la denuncia. Entonces esto esto provocó también que viniésemos a Buenos Aires a decir basta. A raíz de este tema también nos reunimos con el secretario de Seguridad, es decir, todos estos temas están encauzados ahora. Pero vamos a estar como observadoras de que en verdad se pueda ver al Estado preocuparse y hacer de manera resolutiva, tomar medidas que terminen con esta práctica. Uh-huh. Bueno, también el feminicidio indígena, que lamentablemente es una cifra que va creciendo. Estamos denunciando sicariatos, las comunidades, personas contratadas y pagadas por las transnacionales para la limpieza étnica, y lo subrayo, lo pongo entre comillas, es decir, van matando, violando, a veces violando y mutilando a mujeres indígenas que están en territorios que son apetecibles para esas empresas transnacionales. Ya la represión no viene de manos solamente de los uniformados, sino también de particulares contratados. Y ese sicariato también tiene que ser investigado, tiene que ser desarticulado y tiene que ser condenada y encarcelada las personas cómplices de esos delitos. Bueno, así como mencionás todos estos temas y pensando también esta acción que están realizando en el Ministerio del Interior, que está silenciada, ¿no? Y todos estos otros temas que también están silenciados. Y me suena como que al ser ustedes y al ser quienes son, digamos, pareciera que no hay problema de que estén silenciados, ¿no? Pareciera que es más fácil silenciar estos temas y es, bueno, hace aún más injusto todo lo que nos estás contando, ¿no? De hecho, esta información está saliendo solo en los medios alternativos y redes sociales. Esta información no salió en la televisión. Uh-huh. Es decir, hay un pacto de silencio por parte de los grandes medios de comunicación, y este pacto de silencio tiene que ver también con un modelo de país. Un modelo de país que no piensa ser interpelado, que piensa ser sostenido contra el viento y marea, gane quien gane. Tal cual, no se pone en discusión, digamos. No, por eso también sentimos que esta acción política no se trata solo de manifestarse frente a un gobierno que ha sido particularmente criminal hacia los pueblos indígenas, sino también hacia un Estado que tiene una estructura ideológica racista, no por nada el más grande monumento de la Argentina es a argentino Julio Roca, y realmente nos afecta, nos indigna, nos llena de rabia que ninguno de los candidatos a la presidencia puso entre su agenda el tema indígena y el tema del medio ambiente. Uh-huh. Ninguno, es verdad eso. Y algo que no que va a pasar, digamos, que esta sí es una política de Estado, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, esto que venimos nosotras a hacer es emplazar una agenda en la conciencia social y una agenda en miras al próximo gobierno también, no solamente el de mandar a este, sino al siguiente, y poder plantear de manera categórica y contundente derechos que han sido omitidos, que han sido negados, y advertir que vamos a estar en la calle, que vamos a estar en los territorios en pie de lucha, si no son respetados nuestros derechos, la vida no se negocia. Moira, buenos días, Tato Rivas te saluda desde acá de La Mosquitera. ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo estás? Bien, digamos. Preguntarte esta acción que están realizando ustedes significa un primer paso hacia algo más, o pensás que va a quedar acá. ¿Cómo la ves? Definitivamente significa un primer paso hacia algo más, definitivamente. Hemos decidido que el siguiente paso es un 1 de mayo plurinacional. Dentro de las demandas que tenemos, la obligación de crear un cupo indígena dentro de la plaza laboral del sector privado como público, porque el nivel de discriminación, la racialidad de nuestro cuerpo, hace que, sobre todo en las mujeres indígenas, no accedamos en las mismas condiciones que las mujeres blancas a puestos laborales. Ya de por sí ser mujer genera un nivel de discriminación, y se le añade la racialidad que termina de excluirnos definitivamente. Entonces, vamos a pelear por eso, vamos a pelear por los derechos fundamentales indígenas dentro de las negociaciones paritarias. Voy a dar un ejemplo a los oyentes. Cuando una persona indígena, cuya espiritualidad es su práctica autóctona, su práctica espiritual de su pueblo, por ejemplo, el Inti Raymi, la celebración de Inti Raymi, la celebración de Muñequipanto y otras celebraciones que tienen diferentes pueblos, tiene que ir a su comunidad a participar de esa actividad espiritual, tiene que mentir, porque no está contemplado dentro de los feriados obligatorios. Uh-huh. Sí lo tienen los cristianos, sí lo tienen los musulmanes, sí lo tienen los judíos, pero no lo tienen los pueblos originarios. Cuando esta persona va hacia su comunidad para la celebración de su ceremonia espiritual, se le corre falta como cualquier otro día que se ausente. Y no es cualquier otro día, tiene el derecho a la espiritualidad. Entonces, todo este tipo de atropellos y de no reconocimiento hacia los pueblos indígenas tienen que acabar. Tenemos que empezar a obtener derechos en todos los ámbitos. Lamentablemente, llevamos también muchas décadas de pseudo representantes indígenas en distintos estamentos que en realidad no cumplen con la agenda que emerge de las necesidades y derechos de los pueblos, sino en la especulación manipuladora de los sectores que controlan el poder. Entonces lo que hacen muchos rostros indígenas es ponerle la cuota folclórica a ciertas políticas de gobernabilidad que son absolutamente vacías, que son vacuas, que son como solo pantallas, digamos, ¿no? Que no resuelven nada sustancialmente. Entonces, por eso las mujeres indígenas nos estamos organizando, estamos levantando la voz, estamos haciendo acciones de tipo con mucho coraje, con mucho valor, poniendo nuestro cuerpo en juego, poniendo nuestro espíritu de lucha para decir basta, no solamente a todo este sistema opresivo, colonial, capitalista, depredador y de muerte, también a la pseudo representatividad de los hombres de nuestra comunidad que, por ejemplo, aquí jamás clamaron, ni marcharon, ni exigieron terminar con el feminicidio indígena. Moira, de mi parte no te quiero robar más tiempo, pero preguntarte cómo estás de salud, vos estás engripada, cómo han sido tratadas, cómo las han tratado ahí en el ministerio, si han pasado, y cómo está la salud en general de todas las hermanas ahí. Hoy es el décimo día, estamos cansadas, nos han tocado por lo menos 9 días de frío y lluvia, el lugar es muy pequeño, éramos 23 mujeres ahí amontonadas en un hall chiquitito. Hemos estado acompañadas por jóvenes maravillosos que empiezan a interpelar el modelo de sociedad, jóvenes de la ciudad que están buscando terminar con el terricidio, porque recuerdan ustedes que esa ha sido nuestra postinga, ¿no?, contra el terricidio. Y la verdad es que hemos estado con mucho frío, y sí, nos hemos ido engripando. Nuestra mayor preocupación es que había una niña que ayer se fue, que es la sobrinita de Marcelino Laire, y bueno, estábamos preocupadas por la salud de ella, por las ancianas, teníamos varias ancianas también dentro del grupo, ancianas que venían a reclamar justicia, entre ellas la mamá de Marcelino, pero bueno, pudimos sobrevivir a las inclemencias del tiempo, con la morosidad también de mucha gente que a título personal vino a acompañarnos, a traernos frazada, abrigo, a apoyarnos, porque por ahí las grandes organizaciones sociales, sindicales, las grandes organizaciones de derechos humanos brillaron por su ausencia. Tuvimos realmente muy poca presencia de organizaciones. Estuvo la Gremial de Abogados desde un primer momento ofreciendo su servicio, la PDH, y sí contamos con la presencia de Claudia Brioli y Rita Segato, que fueron dos compañeras de la academia, que se han puesto al servicio nuestro, han acompañado permanentemente nuestra lucha acá. Estamos inmensamente agradecidas con estas compañeras. Y han habido algunos que otros compañeros de organización que más a título de su organización, sobre todo de manera personal, se han acercado, porque hay un pacto social que se ha firmado entre las dos grandes fuerzas políticas, se ha llamado a no movilizar. Y nosotros lo que decimos es, esto no es inoportuno, se nos ha acusado bastante de que fuimos inoportunas. Digo, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo oportuno para reclamar por la vida? ¿Cuál sería el tiempo de la mamá de Marcelino Laire para reclamar por la aparición de su hijo? Digo, han pasado 4 años, hay reclamos de siglos acá, Yo creo que no hay un tiempo porque estamos fuera de agenda. Entonces, ¿qué importa las elecciones si quien viene no reconoce que esta realidad existe en la Argentina? La tenemos que emplazar nosotras. Y creo que ese era un momento bisagra fundamental entre un gobierno que se va y que tiene mucho para responder, incluso debería responder ante la justicia por sus actos criminales, y uno que viene, que hasta aquí nosotras no hemos escuchado ni un renglón destinado a las políticas públicas del Estado en relación a los pueblos indígenas. Entonces, evidentemente estamos fuera de tiempo. Tal cual. Moira, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y por tu claridad. Gracias, abrazo. Que tengas buenos días. Ahí estábamos escuchando entonces a Moira Millán, huaychafe del pueblo mapuche, y esta ocupación, así es, así me corrigió, ocupación pacífica del Ministerio del Interior, esperando respuestas y bueno, tratando de que esto se dé a conocer. ¿Cómo estamos con el informativo, Nico? Falta. Ya estamos. No le vi la seña, no le vi la seña. Pero bueno. Impresionante las causas que movilizaron, lo que relata Moira, que es cosas que están viviendo, que vienen viviendo hace mucho tiempo y que se siguen invisibilizando. Eso es lo, además, lo más serio que nos relataba, la invisibilización de cosas que son espantosas. Tal cual. Espantosas. Y la verdad que me parece que estaría buenísimo que se pudiera visibilizar y que se pudiera resolver y que se pudiera avanzar en otro mundo, en realidad, ¿no?